Hola, buenas noches. Muchas gracias, Luis, por dejarnos tu librería porque era donde lo queríamos hacer. Cuando empezamos a pensar el sitio, Carlos y yo lo teníamos muy claro. Y como Rafa no conoce la librería sevillana y se deja y confía en nosotros, este era el sitio donde queríamos estar, así que estamos encantados. Para mí, presentarlos a los dos es como un premio doble. Que ellos saquen libros y además de poemas casi simultáneamente y en pretexto, y que se dé la circunstancia aquí en Sevilla para yo poder presentarlo, para que yo sea la que presente este encuentro, para mí es como un pequeño milagro, porque veréis, cuando me llegó el libro de Rafa, Hierba en los tejados, aparte de que casi me da algo y de que tuve que parar cuando leí los primeros poemas porque estaba muy emocionada y tuve que aparcarlo un poco, le dije a Rafa que si yo siguiera teniendo mi librería, había organizado ya la presentación del libro. Que si hacía alguna presentación en Córdoba o en Granada o en algún sitio así cercano, me avisara porque me alargaba hasta allí porque me interesaba mucho. Entonces él me dijo, sabíamos que el libro de Carlos salía en noviembre, pero Rafa me dijo el día y empezamos, a partir de ahí empezamos a organizarlo así, con este formato de A2. Rafa me dice en la dedicatoria muy bonita de su libro que yo aparezco y desaparezco. Y a mí justo eso es lo que me ha pasado. Esa es la sensación que yo tengo con ellos, ¿no? Veréis, yo empecé a leerlo hace 10 o 12 años. Los conocí hace 10 u 11 años, pero por escrito, ¿no? No en persona. Cuando acabé la carrera, sabéis que con suerte en filología lo más contemporáneo que se da, ¿no, Alejandro? Es la segunda hornada de novísimos, ¿no? Pero cuando yo empecé a trabajar, tuve la suerte de empezar a trabajar con justo la gente que venía después, los poetas más jóvenes. Además empecé, yo llevaba una revista y empecé a corregir poemas donde ellos editaban, a hacer cuadernitos de antología, y conocí a toda esa gente, empecé a leerlos porque ellos además están en muchas antologías de estas de jóvenes, y ahí fue donde yo los conocí. De Carlos leí Desvelo sin paisaje, que lo tenía allí muy como en casa porque había ganado el premio Emilio Prado y lo tenía allí, y ese fue el primer libro que yo leí de él. De Rafa me acuerdo cuando lo conocí en persona, que él no se acordará, pero yo estaba organizando una cosa para Julio Neira que se llamaba Transgeneración, que era un encuentro de poetas mujeres y jóvenes. Estaba Elena, Miriam Reyes, María Eloy. Y ahí llegó Rafa. Y Rafa vino de público a algo, yo lo conocí ahí. Entonces, después de conocerlo, leí su premio Hiperión. O sea, te conocí primero y después te leí. Leí El vino de los amantes, que es un libro que he recomendado después mogollón en mi librería, y tengo testigos, se lo he dicho, y dice, ¿a qué es verdad? Y lo he vendido mientras Hiperión me ha dejado. Después es muy difícil, no te lo distribuye. Bueno, pues pasan un par de años y entonces gana Carlos el otro premio que le faltaba por ganar del Centro del 27. Él había ganado el Emilio Prado. Ganó el 27 y en la rueda de prensa lo conocí. Conocí al dueño de un libro que me había fascinado, aunque verdaderamente era para mí indescifrable, echado a perder. Yo he leído con ganas y disfrutándolo mucho a todos los poetas de esa generación, de los nacidos alrededor del 75, pero ahora que no hay muchos por aquí, diré que son mis preferidos. Ellas dos. Así que fijaos qué suerte tengo. Luego fue Rafa el que ganó el Emilio Prados, y ahí estaba yo ya en esa celebración. Yo era secretaria del jurado, y la secretaria y el editor no tienen voto, pero tienen voz, y yo con mi voz elegí su libro. Así que fijaos cuando ganó. Luego vine a Sevilla y en un recital estábamos presentando el libro de Pilar Adón, Mente Animal, y apareció Carlos, que vivía aquí. Entonces, en mi vida son ellos los que aparecen y desaparecen, y en realidad nunca había estado con los dos al mismo tiempo. Así que, como he dicho antes, nunca he estado con los dos, pero nunca había estado con los dos. Muy inquietante. Y bueno, y luego a partir de que Carlos vino y estuvimos en la presentación de Pilar Adón, lo demás ya lo sabéis y sería un poco raro presentaros oficialmente a Carlos, ¿no? Así que bueno, por eso, tenerlos a los dos en la misma ciudad, un año después además de que presentara Carlos su novela en Billy Bilbloque, que hace ahora justo un añito, bueno, para mí es muy emotivo que estemos hoy aquí. Yo creo que además tengo un papel muy fácil porque ellos hablan tan bien, tienen ese pico de oro y leen tan bien, que sepo. Yo no tengo que decir mucho, me voy a ir terminando para que ellos hablen, porque además como es un encuentro, no es una presentación, yo me pondré en un ladito y tú te pondrás aquí al lado de Rafa, no, ahora, aquí, ¿no? Para que, bien, para bien. Que, así, yo en medio, sí, y... Sí, sí, sí. In the center. Bueno, pues los voy a dejar hablar a ellos para que ellos nos cuenten, porque tienen trayectoria semi-paralela en cuanto a premios y eso. Bueno, Rafa acaba de ganar el premio Ojo Crítico con este libro, pero los dos tienen el Emilio Prado, los dos tienen el Hiperión, pero tienen una altura poética equivalente, pero luego lo cierto es que a mí me parece que hacen una poesía muy distinta. Ya me diréis qué os parece a vosotros, pero la de Carlos a mí me parece más alejada formalmente del yo, a conciencia, busca distancia y una frialdad que a él le viene bien para hablar de los temas de más calado, como la enfermedad o el amor o la política. Y Rafa creo que es más luminoso, que es más cercano contando las cosas. Pero aún así creo que tienen cosas en común. Lo que tienen en común creo que es generacional, ese lenguaje tan trabajado pero a la vez desnudo y sencillo, pero ese lenguaje tan trabajado y tan pensado que me parece que es una cosa de su generación. Los libros que presentamos son por un lado diferentes a sus predecesores, pero lo encuentro más así en el de Carlos. Creo que en Carlos sí hay una, no sé si es una ruptura, pero por lo menos una diferencia más grande. No sé si con eso de que te has distanciado un poquito de la poesía durante un tiempo has querido darle un vuelco o... Y a Rafa, sí, en el libro de Rafa sí veo una... sí veo más continuidad, ¿no? En Hierba en los Tejados yo veo temas de Nos han dejado solos, de esos retratos del mismo, esos árboles, los amores, esa serenidad de él, la pequeñez de uno en el mundo, que aunque sea, aunque dé muchas vueltas leyéndola a él, parece que es muy sencillo y que todo es como de una mañana muy fresca, no sé cómo decirlo, pero siento eso cuando lo leo, ¿no? En Los Allanadores, si lo habéis leído ya y si no lo descubriréis pronto, hay muchos temas de las novelas de Carlos. Están esos temas, los mismos que hemos descubierto en El viaje a pie y en La vida de Pablo, pero yo había escrito con otro lenguaje, pero tampoco es una cosa de la que esté segura, porque no sé hasta qué punto, ahora nos lo contará él, es otro lenguaje o no. Y yo quería que me dejarais leer un poema de cada uno, de cada libro, y ya los dejo hablar. De Hierba en los Tejados yo quería leer la primera parte de un poema, la primera parte de Semilla de Diente de León. No tengo casa. Mi gran habilidad, sé convertir el aire en palabras que dicen lo que pienso. Sin embargo, hablo poco. Hablar me hace mayor, me desvincula, también me empequeñece. No me sirve el lenguaje si miro a las estrellas mientras orino. Gravedad, dame el alma secreta de las cosas. Y he de tener cuidado con los pensamientos. Padezco de nostalgias expansivas. La libertad de un árbol solitario contra el atardecer. Es lo que más añoro. Una casa sin puertas, sin ventanas, sin techo. Y de Carlos, quería leer este. Árboles. Qué felices los árboles, juntos de por vida y sin poder marcharse. Cada noche mi madre duerme en una cama distinta en el edificio donde cree que vive. Del sótano al primero, de las calderas al baño. Alternativamente un dosel de marquesa, un colchón de criada o junto a la enfermera que confunde con mi esposa. Incluso el árbol de su ventana es otro cada noche, aunque roza el cristal con la misma arrogancia. Y ya lo dejo a ellas. Muchas gracias. Sí, tú. Bueno, pues sí, no sé. ¿Qué queréis que os contemos? Sí, muchísimas gracias al Moraima por habernos presentado y también a Luis de La Fuga. Yo cuando viví aquí tenía el corazón dividido porque eran mis dos libreros preferidos y claro, solo tenía que comprar ensayo en uno y narrativa en otro, poesía en otro. Ya no podía ir porque eran los dos los grandes libreros de la ciudad, de una ciudad donde hay grandes librerías, hay más. Pero bueno, entonces yo creo que eso es muy bonito. Aparte, ¿qué más? Ahora Rafa y yo nos conocemos desde hace un montón de años. ¿Os tengo que contar estas cosas o no? Sí, claro. Sí. Rafa y yo nos conocemos desde hace un montón de años, desde que tenemos, desde los 17, 18, sí. ¿No? Algo así, cuando empezamos a estudiar y bueno, sí, no sé. Tenemos muchas cosas en común y tenemos muchas cosas diferentes. Y en nuestra poesía también. Y no sé, yo creo que si queréis que os hable del libro de Rafa, a mí el libro de Rafa me parece su mejor libro. Claro, tú hablas de su libro y el del tuyo. Sí, no sé, si él no quiere hablar, ya hablo yo del mío. Y me parece un gran libro. O sea, Rafa siempre ha sido como el poeta de nuestra generación. O sea, ya hablar de generaciones y demás suena fatal. Bueno, y siempre, pero uno siempre está como criticando, ¿no?, las generaciones. Yo recuerdo que fuimos a un congreso en Santander hace unos cuantos años, hace 10 años o algo así, y empezamos a cargarnos la idea de generación y demás, porque eso no existía, era una tontería, la poesía española tampoco existía, la poesía española era, España ocupaba un lugar periférico respecto a la lengua, que era Latinoamérica, y aún así también es periférico respecto a la colonización de modelos culturales de otros países. Total, que nos pareció una mierda todo lo de la poesía española, las luchas de generaciones poéticas. Todo esto porque los críticos no hacían ni puto caso. No sabéis leer poesía. No, pero es que no sabían tampoco. Fíjate, lo peor es que sí nos hacían caso. Pero nos hacían caso y decían, Manolito, o en este caso Rafita Espejo, porque claro, eran críticos mayores, entonces se trataban así, Carlitos Pardo, Rafita Espejo. Aquí se nota la influencia clara de Marco Ricardo Barnatán, ¿no? Y de repente te decían, ¿no?, alguien así, y pensabas, joder, ¿no?, ¿es de Rafael Cadenas o de Carlos Martínez Rivas? Hay que leer poesía latinoamericana, o sea, no se puede ser así. Total, que acabamos ahí cargándonos las generaciones, eso fue un momento cismático y grupal interesante, hasta que el día siguiente en los periódicos nos definieron como la generación sin nombre. Entonces ya era como, la generación sin nombre se define porque no tiene nombre. La generación sin nombre tiene unas características propias, y empezaban ahí a... Total, que hablar de esto... No tenéis nombre, ¿no? No, nada, no, espero que no. Y esto, bueno, pues siempre es una chorrada, ¿no? Pero a la vez tenemos lecturas comunes, nos hemos formado juntos, y Rafa siempre a mí me ha parecido como el gran lírico, en el sentido de gran, de poeta con más oído de nuestra generación, o con más, con diferencia, es el que tiene más oído. No le ha servido de mucho, porque realmente la poesía, justo cuando empezamos a escribirnos, ya no iba por el oído. No era como algo ya un poco pasado de moda. No, esto lo digo de broma. Pero además de eso, ayer Juan Antonio Bernier dijo que era el gran poeta del amor. Yo creo que es el gran poeta cósmico. O sea, Rafa tiene unos grandes poemas. Yo creo que es de nosotros, es el primero que tuvo algún tipo de complejos con la muerte, ¿no?, con la idea de la muerte. Yo creo que algo le pasó de pequeño, se le murió un pollito o alguna cosa así, y tuvo como una gran sensación de ausencia, y eso le llevó a escribir poemas en los que siempre, tú dices que ahora con este libro has descubierto la ciencia, Carl Sagan, bueno, la ciencia no, Carl Sagan, ha descubierto a Carl Sagan y demás, y entonces tiene esas percepciones cósmicas en las que eres una pequeñez, un vilano que va por ahí, etcétera, etcétera. Pero eso ya lo tenías en tu primer libro, Y lo tenías en ese poema, ¿cómo se llamaba ese poema tan bueno que luego incluiste en El vino de los amantes? Lo bueno que tiene Rafa también es que todos sus libros son, se pueden leer de una manera, son ambiguos, son títulos ambiguos. El vino de los amantes o El vino de los amantes. No, yo creo que es El vino de los amantes. Hierba en los tejados es hierba en los tejados. O sea, un huevo frito, algo. Hierba. O hiervan. Hierba en los tejados. Pero bueno, eso es una cosa que todos los poetas lo cuidan mucho. La ambigüedad. Y bueno, pues eso, es el gran poeta cósmico de la generación. Ya está. Ahora tú. Es el Carl Sagan de la generación sin nombre. Bueno, de entrada, muchas gracias a todos por venir a ver a dos personas como Carlos y yo. Yo es la primera vez que leo en Sevilla, entonces estoy emocionado por eso, emocionado por la presentación que ha hecho Almoraima, y porque por hacer recolectas de lectores, de promocionarme. No, en serio, lo que has dicho me parece, bueno, me parece que eres una de mis mejores lectoras, si es que tengo otra. sí tienes. Y bueno, y emocionado también por poder presentar mi nuevo libro con Carlos. Claro, yo ahora cualquier elogio que le devuelva va a parecer... No, pero hazlo. Sí, lo voy a hacer, pero con reparo. Sinceramente, Carlos es el poeta más admirado para mí, no ya de la generación o de los poetas de nuestra edad, sino del panorama poético español. Y Carlos, desde antes, ¿no? Pero justo en el congreso del que hablaba, aunque él le pese y no lo reconozca y tal, pero sí que todos de pronto vimos que la persona de lo que escribimos, de lo que escribíamos entonces y lo que seguimos escribiendo, con una idea más clara o con una lucidez mayor de lo que estaba ocurriendo, no solamente sobre lo que escribíamos nosotros, sino de cómo nos leían o cómo nos intentaban entender, es Carlos. No voy a decir líder generacional, aunque lo acabo de decir. Pero... Ah, dilo. No, porque no hay generación, entonces no puede haber la figura de un líder. Pero para mí, hablo solo por mí, Carlos es una referencia, y bueno, aparte de que he aprendido mucho de él y de las lecturas que me ha recomendado y de las películas, y nos conocemos desde los 17, y es que es algo más que un poeta admirado. O sea, el poeta admirado queda en un segundo plano cuando hablo de él. Has dicho antes que la presentación de ayer en Córdoba con Antonio Bernier dijo algo de mí que me pareció muy bonito, pero de lo que empiezo a estar un poco harto, que es que me digan que soy el poeta del amor, porque eso es como decir el poeta de la mus. No. Está mejor conmigo. Está mejor. Mis poemas amorosos no hablan del amor. El amor es una excusa para lanzar el poema hacia otra cosa. Y me he tenido que poner cósmico totalmente para que se me entienda. Qué bueno. Sí. Entonces, bueno, lírico, pues sí, soy lírico, pero no porque me lo proponga, sino porque se murió un pollito de pequeño. El miedo a la muerte no es algo exclusivo de mí. Tú seguro que has tenido pesadillas de pequeño o ahora, o tienes miedo cuando haces cosas de que no salgas de esa cosa que estás haciendo. Sí, sí. Sea lo que te refieres. Y bueno, retomando también algo que ha dicho Almoraima de la presentación, que dice que somos muy diferentes. Y tiene toda la razón, pero somos tan diferentes que al final los extremos se tocan. Hay poemas de los libros, o sea, del libro, el nuevo libro de Carlos, de Los Allanadores, que siento realmente míos. O sea, no míos porque no lo he escrito y probablemente no podría escribirlo, pero me parece que hay una afinidad en la mirada y en el cuidado de la imagen o de la idea y tal, que me parece que significa algo, no sé exactamente qué. Como también me parece que significa algo que nuestros libros tengan una numeración consecutiva en pretextos de la colección. Sí. Entonces, Carlos, me parece el poeta más diferente. O sea, yo jamás podría escribir poemas, los poemas largos, narrativos de este libro, jamás podría escribirlos, porque no estoy dotado para eso, o que tampoco me interesan esos temas. Pero sin embargo tiene otros poemas como Calizo, como el primero, el que introduce, todo lo de la segunda parte, que son poemas más animistas, más de no sé, una vinculación del yo con la naturaleza, o una proyección del yo en la naturaleza, que sinceramente, de verdad, siento que me has plagiado. Algo que no he escrito yo, me has plagiado algo que no he llegado a escribir. Claro, entonces, no hemos contado los plagios. Él me ha plagiado el título Hierba en los tejados, sí. Es un verso mío, y yo le he plagiado un poema, es un título suyo, lo he convertido en un verso mío. Bueno, y el título de tu antología mexicana. Hacer pie. Bueno, me lo has sí. No, eso me inspire. Bueno, leemos poema y dejamos venga. De chacha, ¿no? ¿Tú quieres primero? Vale. Vamos, si tienes el tuyo lo prefiero porque tengo... No tengo, y además lo primero que voy a hacer es ver tu subrayado. Bueno, voy a leer el poema un poco escaparate del libro, que yo creo que resume más o menos el espíritu y los temas y sobre todo la manera de mirar. Yo también he dicho antes al Moraima que es un libro quizás más luminoso que los anteriores, y es algo que... O sea, cuando yo escribo no me propongo nada, sigo una intuición que no sé a dónde me va a llevar, pero como los poemas de este libro sí me he propuesto que esa intuición no derivase hacia otra emoción que no fuese la celebración, porque vengo también de unos poemas como más sufridos o más existencialistas. Se puede ser existencialista y feliz, y yo no he elegido el camino al que quería que llegase el poema, pero sí que he descartado todo lo que no fuese luminosidad, ¿no? Entonces, son poemas, yo creo, o he intentado que sean poemas más o menos amables o complacientes con el que los lea. Primero porque no tienen moraleja, ninguno, aunque algunos de ellos están escritos en claves de fábula. Y en el caso de que recomiende algo en estos poemas o en el libro en general, lo que recomiendo es no hacer nada. Yo cada vez que tengo ocasión no hago nada. Pues esto es el espíritu un poco del libro, o el espíritu que yo he querido darle al libro. Día. He sacado una silla al balcón y me he sentado a vivir. Crece hierba de infancia en los tejados, donde siempre es domingo. Y eso me reconcilia también con el futuro. ¿O soy yo que sonrío? Definitivamente no tiene vértigo la mala hierba. Sube su verde claro, que su vida es subir. Incluso las ya secas, de cálido amarillo, se mantienen en pie, pincelando el paisaje. Hoy va a ser un buen día de sol y nubes blancas. Respirará su luz favorita la hierba. Sentado en una silla con balcón, siempre es domingo. Si quieres, lee otro y leo yo el largo. ¿Sí? Sí. Pues voy a leer. Para mí el libro se acaba después del segundo poema. O sea, mis poemas favoritos son el primero y el segundo. Pues voy a acabar ya con esto. Y leo, pues el porque... ¿Tú has leído también el de No tengo casa? Y entonces, no. Me gusta escucharlo. Leo la segunda parte de ese trístico, que era Semilla de diente de león. La segunda parte se titula Un gran viaje. Pienso emprender un largo viaje. Probablemente pasará mucho tiempo hasta que vuelva. No es una decisión precipitada. He bostezado a veces como una flor de tiesto. ¿A dónde iré? No sé. Ya imagino mi casa a lo lejos, pequeña. Tendré fe en una nube y quizá me equivoque, pues suelo equivocarme. va a ser un gran camino. Cruzaré verdes valles, remontaré colinas, seguiré una ribera almohadillada por familias de humus. Me detendré a escuchar cómo ululan los vientos sin madre de la noche. Llegaré hasta los límites. Si me sorprenden nieves frente al mar a solas, o si el sol parpadea entre abedules huesudos como espectros, quizá me ponga trágico ante tanta belleza disipada. Tal vez a cada paso me aleje más de mí, tal vez me acerque. Lo he preparado todo. Como un puño vibrante, el corazón me croa. ¿Cuándo saldré? No sé, pero pienso emprender un largo viaje. Pasará mucho tiempo hasta que vuelva. Siempre estaré llegando. Bueno, pues yo voy a leer uno. Almoraima, cuando has dicho lo del libro más relacionado con los temas de las novelas y demás, un poco por coquetería, cuando... Bueno, hace unos años decidí que lo mejor que podía hacer era decir que yo había dejado de escribir poesía, ¿no? Era como, ya no soy poeta, odio la poesía, qué pesados los poetas, no hay que los aguante. Por un lado era una manera de huir de el cliché de la profesionalización del género y demás, que es una cosa bastante apestosa, ¿no? O sea, cuando uno ha interiorizado un montón de reglas de lo que debe ser un poema, cómo se tiene que escribir, cuáles son los tipos de poesía que molan y lo que está de moda y la propia idea de la tradición. Y luego también porque para escribir poesía necesitas tener cierta intimidad con el mundo que con esa profesionalización no la tienes. Y yo dirigía un festival de poesía, estaba lleno de opiniones, de gustos sobre cómo tenía que ser un poema, y a la vez me parecía que el gremio de los poetas era uno de los gremios más tristes que existían, ¿no? Y más quejicas, más peleones, más envidiosos, etcétera. Entonces decidí que, bueno, una buena manera de volver a escribir poemas era hacerme a la idea de que ya no era poeta. O sea, podía escribir si de verdad tenía la necesidad de escribir, o sea, si de repente tenía intimidad con el mundo o necesitaba volver a los límites de ese género pasado de moda, anacrónico, que te conecta con algo parecido a cierta intimidad o con las cosas, que es la poesía. Y a la vez me interesa la poesía que no suena poesía, o sea, yo creo que pertenezco a, o me gusta esa tradición, soy deudor, soy un epígono de esa tradición que viene de Horacio y que sigue en los románticos más irónicos y en la antipoesía de Parra o de Martínez Rivas, que es la que encuentra poesía huyendo del cliché. O sea, la poesía no se encuentra en lo poético, sino que se encuentra a salto de mata en la vida. Y bueno, es un método que me ha venido bien porque mientras tanto he escrito dos novelas y de repente me di cuenta de que tenía un libro de poemas, y tenía un libro de poemas que yo sentía como verdaderamente personal, más allá de todos estos clichés de lo cómo se debería escribir, ¿no? Sobre todo cuando gente como nosotros se acerca a la cuarentena y parece que hay determinados tics o estilísticos que se ponen de moda y reconoces la parodia de las cosas que tú mismo has estado tanteando. No sé. Bueno, dicho todo esto, voy a leer un poema que podría haber entrado en la última novela, en el viaje a pie de Johann Sebastian, pero que a la vez no me pedía escribirlo en poema. O sea, yo tenía claro que la prosa me estaba llevando a la poesía, igual que en algunos momentos la poesía me ha llevado hacia la prosa, o hacia el ensayo, o hacia la autobiografía, o hacia lo que fuera. Y es un poema que se titula, es un poco largo, lo voy a intentar leer, lo voy a leer a toda hostia para que no tarde mucho, y se titula Mis problemas con el judaísmo. Mi apellido significaba paraíso, huerto o vergel, pardés, pero también los cuatro niveles de escritura, peshat, el literal, remes, el alusivo, derash, el homilético, y sod, secreto o místico, pardés. Un paraíso del color de la espiga bajo nubes uniformes, con una carretera azul anguila o un camino de tierra. La mañana del día de la revolución veníamos de casa de mi madre. Mamá estaba en el suelo y misteriosamente había dejado 50 euros en la mesa para que hiciéramos la compra en un 24 horas. Nos llamó desde el suelo. «Me he caído». O sea, que se había caído, se había levantado para sacar dinero del cajón donde lo esconde y había vuelto al suelo, boca abajo, con el teléfono en el suelo y el billete en la mesa. Nos fuimos cuando estuvo más tranquila y entonces nos pilló el atasco. Había fútbol, además de revolución, y después de infructuosas vueltas aparcamos en el ayuntamiento, en zona azul. La mañana siguiente ya estaban instalados cuando fui a trabajar y eran más por la noche, de vuelta del trabajo. Yo conocía a dos o tres, pero no saludé porque eran los filósofos del metarrelato, cómo se organiza una asamblea, cómo se construye el relato de una asamblea, qué le falla al relato de una asamblea, un gordito les daba la razón, etc. Y de noche volvimos, se escuchaba el eco de la historia a escasos metros de casa y no dejaron hablar a nuestra amiga argentina porque politizaba la protesta y era una revolución apolítica. Esa noche acabamos en el grupo que elaboró el dichoso manifiesto de 5 puntos. 4 días después no estuvimos en el minuto de silencio. Mamá se había caído otra vez, pero no llamó a sus hijos, sino a los bomberos. Los bomberos rompieron la ventana y atrancaron el bombín de la puerta. Y el cerrajero, cuando vino, dijo que el bombín estaba bien y no sabíamos usarlo. Yo contesté que coño va a estar bien, pero abrió a la primera y se marchó sin arreglarlo. Volví a probar y no abría, de verdad. Así que tuvo que volver el cerrajero varias horas más tarde y nos perdimos el famoso minuto de silencio que salió en las televisiones el día multitudinario y quería cobrarnos una nueva visita, aunque evidentemente sí que estaba roto el bombín. La primera asamblea de política a largo plazo, nombre teleológico, mostró que claramente había dos bandos rivales, reformistas y revolucionarios. Y los moderadores, líderes en la estudiada mística asamblearia, eran dos estudiantes de historia del arte, Jordi y Carmen. Intenté argumentar que la dicotomía entre reforma y revolución era un error de medida temporal, un ajuste sincrónico a un problema diacrónico. Una reforma, por ejemplo, la de la ley electoral, podía convertirse, con el paso del tiempo, en un cambio de todo el sistema de representación democrática. Entonces, había descubierto mi teoría de los armónicos. Una noche, lavándole a mi madre la cabeza. Ella estaba sentada en una silla de ruedas con un cubo de agua detrás, peroraba no sé qué del peluquero y los tres pelos de su barba, mientras Joaquín Achúcarro, el pianista, explicaba en la tele los efectos lunares en la ondina de Ravel. La rala pelambrera de mi madre y el piano ultramundano se incendiaban contiguos con la medicación. Para que una experiencia esté completa, un imprevisto agente secundario añade su ingrediente disonante, pensé, disonante, tan solo en apariencia, porque eso es un armónico. Armónicos que clausuran la experiencia, le dan, si no sentido, al menos compañía o, mejor dicho, complexión. Me sentí beatificado por mi teoría y comprendí los haikus, aunque se me pueda tachar de ornamental y de horror al vacío, pero solo al comienzo, cuando no sabes qué más ingredientes van a imponer su disonancia irreductible al éxtasis. Y aún hay más. La existencia de un armónico oculto confiere la tonalidad, puesto que la armonía se reduce a la existencia de dos elementos en un espacio y en un tiempo, siendo uno la muerte. Todo afina en su clave, hablando en plata. Armónicos, pimientos rojos y pimientos verdes, mientras el sempiterno gris de las heladas es amarillo en las banquetas de las vías del tren del hospital. Armónicos. No uso pijama, dice ella, que es andaluza, 30 y tantos. No, pijama juego, madre, pantalón y camisa, porque la Navidad se acerca y teme los regalos. Pero a los anarquistas, al grupo surrealista de mi ciudad, un nombre como cualquier otro, en este caso el suyo, la representación le daba igual, y lo mismo las leyes. Si decíamos, ley hipotecaria, el grupo interrumpía con la frase aguafiestas. Modificar implica reconocer la ley, es decir, legitimarla. Tasa Tobin. Y contestaban que todas las normas son represoras, los estados autoritarios. Después de varios días, ejercitando paranoias con el resto de asambleas más pragmáticas que nos llamaban policía de la revolución, Carmen y Jordi nos abandonaron. Un viejo sugirió que iba a votar al PSOE y le silbamos. Un barbitas del grupo surrealista de mi ciudad dijo que había que aprender de la fragmentación de los pequeños estados autónomos como al final el Imperio Romano. Los pueblos bárbaros acuñaron su propia moneda y así se emanciparon del imperio. Yo contesté, cuando tocó mi turno, uno tenía que ser respetuoso con el turno, con el tono de voz, esto no es una tertulia de la tele, y podías pasarte media hora a la espera, y yo hablaba a gritos, como si me hubiera tragado un megáfono, y me duró varios meses la afonía, dije, repito, cuando me tocó, que la disolución del Imperio Romano y su fragmentación en reinos propició el nacimiento de un verdadero ente precapitalista transnacional y amorfo, la Iglesia Católica. Y añadí, el anarquismo es la estética del capitalismo, y me abuchearon, y una punky casi me pega. Me quemé, o mejor dicho, me llegó el desencanto. Un desencanto con mala conciencia que se hizo evidente 4 meses después de peleas y debates, cuando acordaron 5 puntos básicos y eran los mismos puntos consensuados la primera noche. 4 meses perdidos de mi vida en una misma noche, chapoteando en la saliva del fondo del megáfono. Y comenzó mi decadencia. Me pidieron que escribiera un libro sobre la revolución. Pero ya no servía, era definitivamente partidario de la autoridad, de una constitución y de un Estado. Y me costó explicarme que el Estado no es una cosa dada, sino que hay que inventarlo a cada instante. Y si se llama Estado, porque detiene el tiempo en un pequeño punto, es por enfermedad gramatical del tiempo. Un Estado sin nostalgia, quise decir. La democracia no había fracasado, sino que aún no ha sucedido. Irreductible al modelo lingüístico binario, paradigma y sintagma, sino quizá de facto, metafórica, un evento, un relato, un gordito, me dio la razón. Y me agobié porque tenía que documentarme si quería volver a debatir con mis compañeros de asamblea y prefería leer a Bellow y a Naipaul, dos reaccionarios, y ahí llegó el gran tema judío. Para mí, el judaísmo resolvió la antinomia entre revolución y origen. Empecé a leer textos del siglo XVII. El gran Mesías, Sabbatai Zevi, anunciaba el advenimiento de un nuevo tiempo, la restauración, el tikkun. Y su promesa estaba más allá del bien y el mal, porque el Mesías viene de un mundo previo a la caída. Y el mundo que lo acoge está convulso como una parturienta, un dolor bueno. Resumiendo, el camino hacia la redención pasa por el pecado, o bien no lo distingue de lo correcto. Porque si el mundo es pecado, y vaya si lo es, solo pecando saltarán los espíritus Shejiná liberados de sus vasijas, Kelipot, abolirán el esto y el aquello y serán reintegrados en la totalidad. Pero expliquémoslo de otra manera. Como en la teoría de los armónicos, Sabbatai era la nota discordante, comía grasa de cerdo y blasfemaba, y un buen día de 1666, porque estaba fijado por su gran hermeneuta y amigo Natán de Gaza, Sabbatai, el Mesías, el último y el definitivo, llegaría a Turquía, a la tierra del gran sultán, y lo convertiría al judaísmo. Ahí comenzaría su reinado. Sabbatai comía cerdo, y en sus arrebatos, cercados de períodos pietistas, injuriaba y decían que intimaba con putas, como Oseas, el profeta. Tenía seguidores en toda Europa, apátridas de Ámsterdam a Podolia, de Salónica a Turingia, y detractores, aunque fascinados con su buena cabeza durante los ataques melancólicos y su erudición cabalística. Y cuando Sabbatai entró en Turquía un buen día de 1666, el gran sultán lo hizo prisionero, dicen que para protegerlo de sus correligionarios. Ya podía empezar la conversión. El sultán embobado, Sabbatai deprimido, y el desenlace ciertamente resultó disonante. Una huida desesperada hacia una nueva tonalidad, cacofónico. Fue Sabbatai Zevi quien se convirtió al Islam. No me he reído nunca tanto como leyendo la conversión de Sabbatai Zevi y de sus seguidores, Ahora le tocaba al sabio Natán de Gaza interpretar de un modo favorable la gran traición, y vaya si lo hizo. Tengo que leer 14, ¿no? Sí. Bueno. Voy a aprovechar que tengo. Han venido a verme dos musas para. Aquí lo puedo decir, porque no me conoce nadie, para dedicarle su poema. Porque claro, esto es muy secreto. Para Isma, que aparece en una estampa de... pues no sé, esto pudo ocurrir, si es que iba a ocurrir alguna vez, si no es una invención mía. Pudo ocurrir cuando teníamos 25, 27 años, vivíamos en Almería, hacíamos rutas al Cabo de Gata, donde luego yo no tuve otra que irme a vivir allí. Bueno, y es mi primera, o de las primeras, la primera que recuerdo, mi primera sensación de no ser un ser físico, sino otra cosa mucho más importante que lo físico. Un ramo de raíces. Vagábamos en coche dos parejas. El cielo era amarillo, luz de rosa, lentificando aquel atardecer. Yo miraba los picos achatados del desierto. Recordaba a mi madre masticando turrón. ¿Habéis tenido alguna vez la sensación de bruma, de no estar donde estáis, de ser un pensamiento? No sé quién dijo aquello, ni si lo dijo alguien. Yo estaba en el paisaje suspendido, ocupado tal vez en proporciones. Cómo mecía el aire polvo con vapor, cómo a lo lejos, entre la calina, oscilaban figuras. Idealizamos lo que el ojo ve, tierra quemante, piedras abruptas para pies descalzos, vegetación con pinchos que en conjunto invitaban a pertenecer. Éramos jóvenes como una nube. Cuando tocamos costa, caminamos en paz por orillas desiertas. De vuelta, en una plaza, me recreé lamiendo helado de turrón. Y para Raquel, tres poemas. Es que creo que... Bueno, hay cinco, pero tres seguros, no, cuatro poemas donde Raquel aparece anónimamente. Que alguien se lo diga. Cuando la veo pasar, algo dentro se mueve, la gota que se suelta de su estalactita en el encéfalo, el spring orbital de un electrón a su núcleo obligado, centellas neuronales, ventiscas, no lo sé, me da igual, me lo creo. Lo que digo es que al pasar me noto feliz pequeñamente, agradecido como si acabara de demorar un baño, afeitarme el invierno mientras fumo y cortarme las uñas, piernas aún por el agua caliente. Lo mejor de mí. Pues no es amor de casa, le llevaré semillas de tres flores, la cáscara crujiente de una mantis o una piedra de río que se parezca a mí. ¿A qué quererla más pudiendo amarla a poco? Espontáneo como el presente. Esa es nuestra nube. esa nube preñada, ¿a dónde irá? Ni ella misma lo sabe. Solo sigue el camino de los días. Ya llegará cuando se desvanezca y podremos decidir por qué aquel viento la meció con furia, por qué los siete rayos que dio a luz en el inmenso páramo del cielo, por qué unas aves luego descansaron en ella. Esa es nuestra nube. Sigámosla. Del buen apetito. Mientras troceo los calabacines en dados imperfectos, tú cantas lo que canta una italiana desde el transistor. En la sartén, el aceite festeja la cebolla con burbujas, la doran enseguida. Dramática belleza. Tú sigues deambulando por las habitaciones, de rama en rama como una calandria absorta en su piar. El tomate hace aguas. Los ajos machacados beben agua de tomate. Pasas por la cocina silbando un estribillo. Me abrazas por detrás. ¿Estás pensando en mí? En la sartén, el huevo envuelve de placenta las verduras. Revuelto con espárragos, te digo, me besas, yo también. Y el último, porque todo lo que empieza acaba, postal rota con mujer en pedazos. Era invierno en aquella buhardilla, pero no le importaba levantarse desnuda, calentar agua. Pisaba sin temor, a planta llena, escuchando llover sobre el tejado. Mística o terrenal, tenía una pequeña isla de vello en el cócix. Nos pasamos 3 días entre mantas, porque cuando se es joven no hay tiempo que perder. ¿Hemos llegado ya? Me preguntó su boca enrojecida. Y era glucoso el vaho. Luego todo acabó. Como dioses errantes regresamos al mundo. Si digo invierno ahora, echo de menos a alguien que no sé si alguna vez he sido. Yo dos, tenga dos amorosos. A mi musa. Lejía. Hemos dejado fluir el tiempo sin anotarlo. Como si nuestra educativa vida juntos no mereciera más que un parecido. El chorro que se escurre en los portales de las casas del centro cada día y deja un rastro demasiado oloroso y molesto para algunos de pureza. Pero hoy, en un país extranjero, en un encuentro de poesía más extranjero aún, me he vuelto a sentir solo y he recordado cuando te escribía para criticarte de manera amorosa los poemas que ya no enseño a mis amigos, y he pensado también en la lejía. A mis amigos no los veo o los veo menos. Pienso que siguen disfrutando de sus epifanías y de la naturaleza antropomórfica. Las nubes como abrazos, el cuenco de luz tibia, la gran poesía, qué buen desayuno. Pero yo solo quiero las cosas que envejecen. Por ejemplo, este amor que nos augura una fecunda e insoportablemente emocionante, vista a distancia, esa distancia de si hubiera muerto, decadencia. ¿Cómo decirlo? En una noche turbia, cometa que arde solo o en compañía de otro solo, calcinación y cauterización, otra vez la lejía. Pienso en lo fáciles que somos, lo contentadizos, incluso lo viciosos, a pesar de que seguimos juntos como si nada, además de esta charla, con argumentos inesperados y pequeñas críticas que aún me sonrojan por el humor, sparrings de una crueldad dialéctica, mereciera el dispendio de energía. Lo diré de otro modo. sé que no apruebas la inversión de lo bello por esta especie de complejo de inferioridad de las parejas, que son subversivas a su manera, pero lo refrenado empuja, y quería decirte que la comparación con la lejía no es gratuita y que te quiero igual o más y te querré aunque arda el suelo que pisamos, aunque apestemos, aunque nos dejen solos. Y un poemita amoroso que yo creo que escribí cuando nos fuimos unas vacaciones juntos a un idílico lago zamorano a aburrirnos y comer morcón. Entonces ahí ves un poema también de amor. Se titula Monogamia. Un año más en la colonia veraniega, pero ni dos monógamos adultos entorpecen la verticalidad del eucalipto. Como en una acuarela o una diapositiva frente a un grupo de estudiantes, el sol reposa en el lago. Se me ocurre que somos caracoles en una espiga, dos piezas arracimadas en un puño de conchas sobre un tallo amarillo, violando alguna ley de la materia. Y sigue. ¿Quieres otro? No sé si como vamos... Sí, vamos bien, ¿no? Paramos, ¿no? No. ¿Leemos el último y lo dejamos? Sí. Vale, leo yo uno tuyo, que sé que no vas a leer y que quiero... Pero es que yo quiero leer el de la Ford. Es que la Ford por el pollito. Bueno, vale. ¿No? Sí. Sí, sí. Venga, leo la Ford el pollito. Venga. Y luego lo que ya, lo que sea. Es un poema dedicado a un pollito. No, es Laforgue, bueno, es un poeta que me gusta mucho, ¿no? Entonces, Laforgue era mi ídolo. Cuando yo empecé a escribir poesía, yo leía Laforgue y me lo tomaba en serio, ¿no? Era, ah, qué bonito, mira lo que dice, oh, el sol como un escupitajo, ¿no? Tenía cosas así, pero luego tenía poemas que yo pensaba, ay, qué lírico. Luego me fui dando cuenta con el tiempo de que era irónico, que todo lo decía con ironía. Entonces, yo fui madurando en su ironía. Entonces me di cuenta que era un poeta que me gustaba incluso mucho más de lo que yo pensaba que eran grandes exaltaciones amorosas. Y este poema se titula Laforgue en Benidorm. Me invitaron a un encuentro en Benidorm, al mítico festival literario Ciudad de Benidorm. Es una pena que ya el PP no esté gobernando Benidorm, porque ya han dejado de celebrarlo, y era un festival muy interesante. En fin, Laforgue en Benidorm. Te recordamos, Julio. La luna abotargada te ha orlado bachiller del cielo, turbio, ralo, detrás del ventanal de una cervecería. Eres un simulacro en la nitidez del alcohol. Nos acordamos de ti, Julio, y de la grey de estrellas que conduces, pastoreas, es más preciso, como un mosaico viviente, pegajoso, en la noche cansada de tus trucos. Pero no quiero hablarte de la luna, sino de dos que no se conocían y esta noche coinciden en que eres un poeta virtuoso de la sátira y buena persona, muerta, hay que decirlo. Dos se han conocido en ti, y quizá esto supone una gloria discreta a tu medida, volver del limbo crítico, pequeño fuego fatuo, para ensuciar el cielo con metáforas y tachonar la orilla de sombrillas y enamorar a dos borrachos. No sé el resto, pero yo te quiero desde siempre. He madurado en ti, te he sobrevivido 5 años. Me reconozco aquellos atributos de tu Pierrot, o sea, el detallismo nervioso, el donjuanismo servicial y la euforia doméstica y el apego a la cama. En pocos años he perdido a mis mejores amigos como quien pierde un rival. Al escéptico le queda la perentoria lucha de afectos, dice, vida, hasta que olvida. Mi acopio son 3 máximas. No exageres tu mérito, de igual manera haces el tonto. También a ti podrían despedirte. Y el secreto del éxito, empezar desde arriba. Ahora en este hotel, una amistad constante, sintonizo en la tele el extremo del cosmos por si quieres mandarme una señal, como el robot de lata, su padre, avisó a Hamlet en el musgo nocturno del lodazal danés. Un príncipe que en tu relato decapita babosas y quema madrigueras con salfumán. Al regresar a su castillo, porque Hamlet vivía en un castillo, El joven se demora en la escalera de la entrada y escupe a los grandes retratos familiares. Yo volvía de Málaga la noche de San Juan con un bajón de tripi y te leí como a un oráculo de mi experiencia familiar. Dicho sea de paso, de tu mano quisiera vagar hacia el olvido. Con 7 años, Julio, gané mi primer premio literario. ¿Qué necesidad tenemos de ser evaluados? ¿Por qué quienes rechazan la recompensa monetaria, sin embargo, puntúan sus lecturas de 0 a 10? ¿Están los premios dados? El poema decía, mariposa se posa en una rosa. Advertirás la rima y la estructura del haiku, su concreción y el oportuno azar que eleva a uno sobre otros. 30 años después, lo cursi acaba siendo irónico, lo ingenuo, crónico. Sobreviví a las flores, impostoras, pero no a aquel idiota trasunto de la rosa. En este amanecer, hoy quiero enumerar, junto al mar, Benidorm, quién morirá conmigo. Tú mueres cada día, Julio, y también cada día, pero un año después, sin alcanzarte, muere tu esposa Lea Lee, constelación de sal detenida en su tos septentrional. Y Elena y Campomanes y Belloso y Valentín, amigos del colegio, disculpad mi recuerdo inoportuno. Y tú, lector, me pondré muy estupendo si te digo que en cierto modo eres la misma muerte en proporción humana y recoges aquello que no existe y te alimentas de la nada de otros y tú mismo no vives, pionero en olvido. Me estoy volviendo loco. Es más, no creo que haya nadie vivo aquí. Regresemos. Un pollito. Desconsolado en una caja con 40 pollitos, incluyendo hermanos, primos y desconocidos. Rosas, verdes, azules, piando en la entrada del metro. Un genocidio aviar. ¿Quién no ha visto morir a su pollito pintado de la infancia? Pues en eso consiste. ¿Y ya quieres una más y ya...? No, yo creo que ya está, está servido, ¿no? Sí. Vale, pues... Ahí podéis comprarlo.